Tristeza hoy de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Ay, cómo quisiera yo que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Tanto por tu ausencia, desde ese día hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tus sepulcros. Tú eres el amor del cual yo tengo mi más triste recuerdo de Acapulco. Ay, cómo quisiera yo que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca y estar mirando. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Del alma muy triste en el camino, añorando aquel sueño de tus ojos divinos. Tarde o temprano estaré contigo en la eternidad, para adorarte como mereces, para curarte la soledad. Que la Virgen me conceda lo que siempre le pido, el día que yo me muera, poder estar contigo. Sabes que no me olvido de tu corazón tan tierno, y yo sé que me recuerdas aún en el sueño eterno. Tarde o temprano estaré contigo en la eternidad, para adorarte como mereces, para curarte la soledad. contigo. En la eternidad.